sea otra aldea, porque aquí no he de entrar. Porque Jesús niño dorme, porque Jesús niño dorme, e podémoslo despertar, e podémoslo despertar. Porque Jesús niño dorme, porque Jesús niño dorme, te podemos despertar, te podemos despertar. Rematou outra peciña de música, sí, señor. De Cantigas de Nadal. Hoy levamos un programa, como se dice aquí en catalán, mol nadalenco. Sí, home, queremos mol nadalenco. Felicitar a todos os nosos ointes e os seguidores, e máis que nada tamén os amigos, non? Porque sí, en realidade aquelas persoas que desinteresadamente cando lle chamamos sempre están el o carón, que son capaces de atendernos, pois lóxicamente hai que ter esa deferencia, polo menos públicamente, sí, decirlles felicidades, feliz Nadal e bon ano novo. Hai un momentiño que vamos de consensuar entre nosotros a ver si o seguinte comunicante se sinte tamén agasallado ou polo menos somos capaces de felicitarlo con ben. Hai outro grupo que se chama Muxicas, que Muxicas é o que sabedes, o Muxicas é o que temos de sintonía. Do programa. E ten unha peza de música que se chama Muxicas no ceo de Belén. Vamos a poñelo de mentras tanto intentamos comunicarnos, contactarnos. Neste caso vai ser con alguén de Galicia. Vamos a veña. Esta noite, noite boa, vamos todos a Belén, e veremos o meniño que naceu con noso ben. Esta noite, noite boa, cantaremos yo recén, canxoliñas, aninovos e pandeiradas tamén. Noite, noite boa, vamos todos a Belén, e veremos o meniño que naceu con noso ben. Esta noite, noite boa, cantaremos yo recén, canxoliñas, aninovos e pandeiradas tamén. Noite boa, cearemos a rechen, bacallao con coliflor en altos vinos o bebés. Esta noite, noite boa, beberemos todos ben, al mariño de camados e champán. Como? Eu caña. Eu herbas. A min licor café. Eu mambo. ¡Achís! Esta noite, noite boa, vamos todos a Belén e veremos lo meniño que naceu pro noso ben. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad e pasado nos peijados tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad e pasado nos peijados tenemos que traballar. Esta noite, noite boa, e mañá de Navidad he pasado los pecados, tenedes que trabajar. Esta noche, noche boa, mañana que Navidad. He pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa, mañana que Navidad. He pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa, mañana que Navidad. He pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa, mañana que Navidad. He pasado los pecados, tenemos que trabajar. Esta noche, noche boa, esta noite, noite boa. Bueno, mañan en Navidad. O que máis me gusta é o de pasados pringados teremos que traballar, porque pasado, eso seguro que somos nós. Os pringados teremos que traballar. Bueno, algúns sin traballar. Bueno, algúns. Se non traballan eles, que vamos a facer, non? Pero ellos que nos jubilamos, que facemos pa justificar as Navidades de vacacións? Claro. Non bueno, hai... tamén o traballastedes antes. Bueno. Sí. Intentamos eso. Bueno, vamos a felicitar a un seguidor ointe, amigo, ¿no? Amigo colaborador y que conoce Radio Cornellá, pues también como nos, porque 7 años seguidos estuvo aquí haciendo todos los sábados por la tarde, compañía aquí. Intervenciones en directo e ilustrándonos, ¿no? Metiendo cultura aquí en Cornellá. Yo supongo que todos los conocimientos de arqueología que hay aquí en Cornellá, todos los conocimientos de Xurés, están avalados por este personaje, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues... Además, ya te hemos hablado más de una vez con él. Sí, sí. Pues la tua man, José. José María, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Sabéis que...? No falo desde muy lejos, ¿eh? O sea, que no pienses que estoy empadrendo como otras casas. ¿No? Bueno, agradecemos muchísimo. O que nos queremos, eso, desecharche unas... felices festas deste, ainda que sexa, bueno, pois moi tópico e moi típico o feito de facelo, pero que en realidad que saibas do noso aprecio e o cariño que dende Radio Cornellá che temos e que, bueno, pois aproveitamos este último programa do ano e entonces queríamos felicitarche as festas con música nadalenca e con desexos de que o vindeiro ano novo pois veña cheo de felicidade e de prosperidade e de tantas cousas boas como as que este ano comezaron, non? Pois moitísimas gracias, que se vades, que totalmente mutuo, que de este estado que estou totalmente perxudicado de catarro, que yo transmitades, por supuesto, os vosos felices. Que lle transmitamos o catarro a felicitación. Está ben, estaba o nivel de... Sí, señor. Sí, pois bueno. Estamos aquí, evidentemente, como decía Xulio, a través da felicitación extensiva e que Armando, e a Laura, que ademais é dun territorio que coñeces perfectamente, incluso a un metro de profundidade do suelo, conoces todo perfectamente. De dónde? De Calvos de Randín. Hombre... Bueno, son de Randín, ¿eh? Non de Calvos. Pero bueno, sí. É igual, é todo prácticamente o concello. Sí. Bueno, ainda recordo, por exemplo, cando se falaba aquí daquela etapa de excavacións, cando dicías que xa estaban domesticadas as ovellas cando as excavacións que se facía por alá, ou algo así, non? Efectivamente, sí. Bueno. E estamos falando de hai máis de 6.000 anos, ademais. Bueno. Pois que non te molestamos máis, que sentimos moito incomodarte con esta voz que te está agatarrada e que non desexamos que o pases mal connosco, senón precisamente eso, que saibas dese agarimo e cariño que te temos e que bueno, que o vindeiro ano sí que te incomodaremos para poder continuar coas nosas ilustracións e coñecementos. Non incomodades, ¿no? Vos sabedes que será un placer. Claro. Pues nada, xa sabes que estamos aquí por Cataluña, que estamos con ese catalán intensivo que xa, xa se nos vai o acento por aí, non? Sí. Bueno. E que pronto estaremos aí por Galicia a vernos. Muy ben. Vale, pois hasta outro momento, entonces, que comer moito turrón. Eso. Bo Nadal e bo ano para todos. Vale. Igualmente. Por aí, que saludos a toda a familia. Vale. Un bocadiño de nada, de introducción, me parece que despois continuamos na segunda oriña, falaremos doutro xeito seguimos con nosos amigos, con ¿no? Nosos. Claro. Veña. Adiante.